Caracol Radio, más compañía. Contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. Son muchos los compositores que, tras bambalinas, no gozan de tanta popularidad como los cantantes. Sus líricas o letras de canciones, su sensibilidad para hacer letras y que gusten a la gran mayoría de la gente es un reto definitivamente y a la vez un gran compromiso dentro de la escena musical. Compositores en los distintos géneros, salsa, vallenato, en el urbano, en el rock, en el merengue, en fin, hay que tener el palito o la astucia para hacer que esas letras le gusten a la gente. Hoy les voy a hablar de uno de los grandes de la composición. Juan Carlos Calderón. Seguramente su nombre a muchos no les dirá absolutamente nada, pero seguro han cantado sus canciones en muchas oportunidades. Y lo digo con toda seguridad. Por ejemplo, Eres tú de Mocedades es de este señor. Cartas amarillas de Nino Bravo también. María Magdalena, Con trigo limpio, Noche de copas de María Conchita Alonso, La incondicional, Fría como el viento, Entrégate, Por debajo de la mesa de Luis Miguel, en fin, son muchos los artistas que cantaron las canciones de Juan Carlos Calderón, este gran compositor y arreglista de la música romántica español. Hoy vamos a descubrir su vida y su obra en estos especiales musicales de Caracol Radio. Comenzamos con la canción que prácticamente le abrió el camino del éxito. Se trata de Cartas Amarillas con Nino Bravo. Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños y alejanos. Mi luz se ha apagado. Mi noche ha llegado. Busqué Luis Calderón inició su carrera profesional en 1960 y su primer disco lo hizo solo hasta 1968. Y fue Juan Carlos Calderón que hizo un álbum bastante extraño. Juan Carlos Calderón presenta a Juan Carlos Calderón, un título nada motivador, con el cual obviamente no pasaría gran cosa. Y la canción que acabamos de escuchar, Cartas Amarillas, fue uno de sus primeros éxitos. No venía incluido en este álbum de Juan Carlos Calderón presenta a Juan Carlos Calderón, no. Venía en otro trabajo del año 1968. Además de Cartas Amarillas, también compuso para Mocedades, otro de los más rotundos éxitos de la banda vasca, Tómame o Déjame, que posteriormente grabaron artistas tan victoriosos como Los Panchos o Tallí. En 1973 compuso Eres Tú, que quedó segunda clasificada en el Festival de la Canción de Eurovisión del año 1973. Una canción de la que se vendieron 1 millón de copias en Estados Unidos en español. Se considera uno de los mayores éxitos de la historia del festival, siendo votado en una gala especial en el año 2005 como el 11 mejor tema de los casi 1,000 que habían pasado en los 50 años del certamen hasta la fecha, habiendo sido versionado por decenas de cantantes. Aquí está esta canción, Eres Tú, de Juan Carlos Calderón. Eres tú. especiales musicales de Caracol Radio hablamos de compositores. Y uno de ellos, y muy exitoso, es Juan Carlos Calderón. Corría el año 1977 y Trigo Limpio aparecía en la vida de este gran compositor y arreglista con canciones emblemáticas como Rómpeme, Mátame, que alcanzó el tercer lugar en el Festival de Oti de 1977. Cinco canas más, Ven a Jerusalén, No se te notan los años, y la más importante y una de las canciones preferidas por el público y también por el mismo compositor, se llama María Magdalena, que fue un gran éxito en España, Francia, Italia y en toda América Latina. Descubriendo la vida del compositor español Juan Carlos Calderón, gran compositor de música romántica, famoso en los 70s, 80s y 90s. A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, compuso varias piezas que se convirtieron en éxitos en la carrera del cantante mexicano más popular de ese momento, que era el príncipe de la canción José José, con temas como Buenos días, amor, Ahora o nunca, Siempre te vas, entre otros. En 1977 también colaboró con el cantante cantautor Camilo VI en el álbum Entre Amigos, única producción en que Camilo VI incluyó canciones que no eran de su autoría. Y estas fueron Vístete de Blanco, Celos, Perdona. Cooperando en varios arreglos, en 1980 Camilo VI incluyó otra canción de Calderón, Tres Veces No, en el álbum Amaneciendo. Aquí está Camilo VI con Celos. Siento celos, es seguro que son celos. El amor es más tranquilo, tan tranquilo como un beso. Siento celos, que es igual a decir miedo. ¿Y por qué no, tal vez sin celos, nuestro amor no sea completo? Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. 12:25 p.m. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el MIMA. punto naturista? Gracias. ¿Tiene Hepatodren? ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El extremo colombiano Dubán Vergara fue presentado en rueda de prensa como nuevo jugador del Monterrey de México. Esto dijo el monteriano de 24 años sobre su llegada al club rayado. Bueno, yo primero que todo agradecido con Dios por esta oportunidad que me da ahora mismo y agradecido también con el presidente, con Carlos Vela, que la verdad que no viene de ahorita, viene de hace rato estas conversaciones y bueno, la verdad que quise tomar este desafío y la verdad que muy contento como me han recibido, muy feliz, se siente un ambiente que así desde el primer día te acogen. Esta será la segunda experiencia de Vergara fuera del fútbol colombiano, luego de su paso por Rosario Central de Argentina. El jugador llega proveniente del América de Cali en una transacción de 2.5 millones de dólares por el 70% del pase, con un contrato por 3 años. Con el cuadro de los Diablos Rojos, el futbolista anotó 13 goles en un total de 50 partidos. El presidente de la UEFA, Alexander Seferin, aseguró que no volverá a apoyar el formato multisede de la Eurocopa de Naciones con la que se disputó esta edición del campeonato. Esto porque es un desafío muy grande y, en cierto modo, no es correcto que algunos equipos tengan que recorrer más de 10.000 kilómetros, mientras que otros solo tengan que recorrer 1.000, aseguró Seferin. Pues una de las grandes polémicas de la Eurocopa respecto a este tema la desató la selección inglesa, finalista del certamen ante Italia. Pues de los 7 partidos que habrá jugado contando la final de este domingo, 6 fueron en su casa, el estadio de Wembley, y solo 1 por fuera, en el Estadio Olímpico de Roma. La final del certamen entre Italia e Inglaterra se disputará este domingo a las 2 de la tarde en Wembley. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Optimistas y también de los trabajadores, con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Este domingo en Mi Banda Sonora, el economista y exministro Mauricio Cárdenas Santamaría. Lo mío es servir, es ayudar a que este país tome buenas decisiones, a que esté bien encauzado, a que tenga una ruta. Creo que pues eso es lo que a mí me llena. Gloria en Colores, el libro homenaje a la primera dama de la televisión colombiana, Gloria Valencia de Castaño. ¿Sabes hacer una buena pasta? Juan Manuel Barrientos, ganador de Estrella Michelin, nos enseña en el Festival de la Pasta. En La Buena y la Mejor, Oscar de León, en su cumpleaños 78. Por tu mal comportamiento, te vas a arrepentir. A vivir que son 2 días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. La final de la Copa América. Disfrútela junto al fenómeno del fútbol de Caracol Radio. ¿Logrará Messi su primer título con Argentina? ¡Argentino! ¿O conseguirá Neymar un nuevo campeonato con Brasil? ¡Brasil! No te pierdas Argentina-Brasil. Sábado 10 de julio, 7 de la noche. El fenómeno del fútbol y Black and White está que arde. Frente a los indicadores de violencia intrafamiliar que conocemos a través de las noticias, pocas veces nos preguntamos qué emociones desencadenan esa violencia, cómo identificar tales emociones, cómo vivirlas y manejarlas para reducir el maltrato. Los invitamos a conversar sobre educación emocional este domingo a las 11 de la mañana por Caracol Radio. En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio. Más compañía. Estamos hablando de Juan Carlos Calderón, uno de los grandes compositores de la música romántica en el mundo. Tiene una de las canciones más importantes en ese género que se llama Eres Tú, y también es el responsable del éxito que tuvo Luis Miguel en toda su carrera musical. Ya vamos a descubrir por qué. En los años 1980 continúa su exitosa labor como productor, destacando los trabajos de Ángela Carrasco en el disco Con Amor en 1981 y el de Lani Hall en 1982, con éxitos como Te Quiero Así, a dúo con José José, y Estaré Enamorada. Te quiero así, sin más ni más, unas veces dominante, otras veces soñadora. Te quiero amar. Carlos Calderón colaboró en 1984 con la británica Sheena Easton en la coproducción del álbum Todo Me Recuerda a Ti. Allí incursionó con Easton en la música cantada en español. Vamos a escuchar de Sheena Easton esa canción que popularizó Juan Carlos Calderón, se llama Teléfono. Yeah. historia de los grandes compositores, nuestro invitado es Juan Carlos Calderón. Y estamos conociendo su gran éxito y cómo llevó a muchos artistas al éxito con sus letras y producciones. Juan Carlos Calderón López Arroyave nació en Santander, en Cantabria, el 7 de julio de 1938 y falleció en Madrid el 25 de noviembre del año 2012. En 1984 produce junto a Herb Albert el álbum debut de María Conchita Alonso, con temas tan destacados como Acaríciame, Noche de Copas y Eres tan Real. Al año siguiente repite con la artista para la producción del álbum O Ella o Yo. Produce el disco Palabra de Honor, también del cantante Luis Miguel. Aquí está María Conchita Alonso, la cubano-venezolana. No te pido perdón, aunque a veces te llore, y te jure mil veces que nunca más. No te pido te calles para que me la guardes. Seamos sinceros y Dios dirá. Ya no te pido fe, es imposible mirar al pasado y dejar de pasar. No te pido que olvides y empezar de cero. O sea, vi que esta noche yo hice mal. Una noche de copas, una noche loca. Me siento pedo, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola. Y esta es la historia. Una noche de copas, una noche loca. Me siento pedo, olvidé tu boca. No te pido perdón, pues tuve motivos, tú estabas tan lejos y yo tan mal. Y a pesar de que nunca te había engañado, esta noche amor mío no pude más. Pero ahora yo sé que fue una torpeza, te quise y te quiero, aunque es tarde ya. Yo me quise vengar y el daño está hecho. Te pido que olvides, amor podrá. Una noche de copas, una noche loca, pese a tus besos olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola. Y esta es la historia. Una noche de copas, una noche loca, pese a tus besos olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola. Y esta es la historia. Hoy Juan Carlos Calderón, y sigamos recorriendo su vida musical. En 1985 compuso una nueva canción para Eurovisión, La Fiesta Terminó, que interpretó Paloma San Basilio. Colabora también en la carrera de Paloma San Basilio produciendo dos discos consecutivos, La Fiesta Terminó en 1985 y Vuela Alto del año 1986. Allí se desprende una canción que fue muy exitosa en España y en los países de habla hispana. Se llama Cariño Mío. Por qué ocultarlo, por qué decirlo, que de debo hacer? Sé que si lo niego no me creerás, y si te lo cuento me abandonarás. Cariño mío, que tengo miedo, que no es un juego, es mucho más. Cariño mío, no sé qué hacer, seguir callada y seguir con él, o ser sincera, serte fiel. Cariño mío, ya no sé qué hacer. Lo voy a negar. ¿De qué serviría torturarlos más? Tú eres mi alma, él es mi cuerpo. Cariño mío, de verdad lo siento. Pude no engañarte, pero sucedió. ¿De qué serviría pedirte perdón? Él es el viento y tú mi puerto. A ti te quiero. Conocido Juan Carlos Calderón también por su trabajo junto al cantante Luis Miguel, produciendo 4 discos consecutivos del Sol de México desde el año 1984 hasta 1990, en lo que fue una de las épocas de mayor éxito de este cantante. En esos 4 larga duración se encuentran temas tan conocidos como Me gustas tal como eres, La incondicional, Culpable o no, Fría como el viento, Entrégate y Tengo todo excepto a ti. Posteriormente, Juan Carlos trabajó como productor en su segundo romance en el año de 1994 con la canción Amarte es un placer y en 1999 con Navidades. Amarte es un placer, uno de los éxitos de Juan Carlos Calderón en la voz de Luis Miguel. los artistas latinoamericanos para los cuales ha trabajado Juan Carlos Calderón como productor son los siguientes: Miriam Hernández, del año 1992, Manuel Mijares con la canción Encadenado o el álbum Encadenado en 1993, Chavela Vargas en 1997, Homenaje a José Alfredo Jiménez en 1997, Alejandra Guzmán con Algo Natural en 1999, Edith Márquez con Quién te cantará en el año 2003. También está en la lista Ricky Martin y muchos artistas más que trabajaron con Juan Carlos Calderón, nuestro invitado hoy, como uno de los compositores más importantes de habla hispana. Entre el amor y el desamor se me ocurrió que entre los dos faltaba vida, tal vez color, faltabas tú. Calderón falleció el 25 de noviembre del año 2012 en Madrid debido a una insuficiencia cardíaca. Tiene en su haber 3 Billboard, 5 Grammys, 5 ASCAP, 2 premios Onda, 3 premios de música de Sky y también 2 premios Amigo. Juan Carlos Calderón es uno de esos grandes compositores que ha dado la madre patria a España y que su música la hemos cantado en todo el mundo. Y es nuestro invitado en estos especiales musicales de Caracol Radio. Soy Vicente Moros y voy a presentarles una canción que ustedes seguramente también han cantado y no sabían que era de Juan Carlos Calderón. Se llama La Media Vuelta, Luis Miguel. Yo quiero que te vayas por el mundo.